Ivy Queen and Robbie Castro. Let's hurt these motherfuckers. Entrando en la zona que la cuina viene, quiero que abran paso, se preparen, llevaré rehenes. Entra en la mente de esta demente que será juzgada por toda la gente. Siento miles de voces en mi cabeza y ninguna a mí me puede ayudar. Siento miles de personas que me rezan para que el control yo pierda y haga mal. Esta vez yo voy a darle duro a todos sin pena ninguna, y que Dios te ayude y te salve de mi gran locura. Voy a darle más, original con DJ bien brutal. Si de esto soy la perra y si tienes duda más, párate en mi frente si eres atrevida. Regale a Dios que tú salgas de aquí con vida, mija. Y si es un hombre a mí no me va a importar, te pasaste con la cuina y eso tú la pagarás. Para, me he cansado de supuestos para que a falda tuya dan miles de puñaladas raras como jala. Como eso duele en el alma, el diablo se venderían por exterminar tu calma. Es la vida extraña, mira cómo duele. Me encuentro sola en nebulas, cuatro paredes. No dejes que el ego te pise y te lleve. Mejor da cara y demuestra lo que tienes. Si cuando estás adelante miles de amigos llegan, si tú no tienes nada, todos se van y se alejan. ¿Pa' qué carajo con tal un materialista? A todos estos cabrones lo he borrado de mi lista. Entrando en la zona que la cuina viene, quiero que abran paso, se preparen, llevaré rehenes. Entra en la mente de esta demente que será juzgada por toda la gente. Siento miles de voces en mi cabeza y ninguna a mí me puede ayudar. Siento miles de personas que me rezan para que el control yo pierda y haga mal. Ahora corro y dile a aquellos los que fueron mis amigos, si tuvieran el valor de verse la cara conmigo, lo digo. Hay dos personas que no conoces de mí, te lo dije. No valoras a la queen, ahora te aguantas lo que sigue. Está demente, ya no le importa el que dirán. Si yo sola me he jodido por ganar mi propio pan, y que traten de pararme, se encontrarán de frente con esta mujer rebelde. Por eso voy a gritar, porque me van a escuchar. El Buda a mí me llama y yo vengo a representar. Buda's Family con la queen, yo Robbie Castro, métele en el beat. Entrando en la zona que la cuina viene, quiero que abra paso, se preparen, llevaré rehenes. Esta es la mente de esta demente que será juzgada por toda la gente. Siento miles de voces en mi cabeza y ninguna a mí me puede ayudar. Siento miles de personas que me rezan para que el control yo pierda y haga mal. Calla, no me importa qué dice, pues la verdad que a mí no me han dado nada. Es la verdad y siempre tengo un corazón. Ay, yo no me lo callaré. Si no hay reales aquí, ¿qué más me da? Soy la reina y Ivy Queen, no cederé. La reina.